vamos a acercarnos más. Que se camuflen nuestros cuerpos, romper camas de cristal al empañarlas con tu aliento, para saber lo que siento, déjame tocar tu piel, para saber que estoy muerto, me caigo y me vuelvo a caer, pongamos un rumbo al viento, pongamos un rumbo al viento, pongamos un rumbo al viento, pongamos un rumbo al viento, vamos a buscarnos más, hasta que se escondan mis miedos, deja tu atracción fácil. Aparcada entre mis besos, para saber lo que siento, déjame tocar tu piel, para saber que estoy muerto, me caigo y me vuelvo a caer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Això és la música, això és la companyia de Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula de temes d'actualitat, que ha començat amb una cançó de la formació anomenada Per Se, amb Rumbo al Viento, i que continua amb els R5 i aquest Heart Made Up On You. estils i formació de diferents nous senzills, com aquest de Royal Blue. Aquestes guitarres fan fortes amb el Little Monster. Si escoltes a la seva companyia, ara són El Último Banco. Es diu Reloj de Arena. Quiero un reloj de arena para tirarlo y parar el tiempo. Con el sol en la cara, con los colores de este momento. El moreno en tu espalda y con las curvas que de tu cuerpo. No lo ves. Contigo yo estaré. Aviones de papel. Hago aviones de papel. Solo puedo recordar el perfume de tu piel. Y si no llegas yo voy en barco. Aquí en la plaza me estoy quemando. Y esa mirada me está matando. Me está poniendo malo. Estoy quemando y esa mirada me está matando. Me está poniendo malo. Súbete a la furgo que nos vamos de tirón. Súbete a la furgo que nos vamos de tirón. Maleta. amb la teva escalfor i somiant, que tornemes amb mi, fins que aquella incertesa es fon quan se'ns creuen els camins. Però jo mai, mai, mai, mai seré feliç. Acabes d'escoltar la música que ens aportaven els 10 de veu des de l'àlbum Junts. Escoltàvem Quan tots són l'aire. Seguim a Musicòpolis presentant aquests nous singles en la música ballable anomenada Hold Me Tight, que ens porten L'Exvas i Stereoscope. This is why I told you hold me tight, hold me tight, kiss me, take me higher. This is why I told you hold me tight. I break the dance floor.